Me dicen mis amigos lo mucho que me extraña, que tú de día y de noche desesperadamente me nombras y me llamas. Me dicen que tu vida se ha vuelto un mar de pena, que lloras tristemente, que sufres y presientes que todos te abandonan. Todos te van a abandonar, todos de ti se olvidarán, como de ti yo me olvidé. Todos te van a abandonar, todos de ti se alejarán, como de ti yo me alejé. Se ha vuelto un mar de penas, que lloras tristemente, que sufres y presientes que todos te abandonan. Todos te van a abandonar, todos de ti se olvidarán, como de ti yo me olvidé. Se alejarán como de ti yo.